una señora que va de paseo con un sombrero y dice así: estando una señora en el paseo, ha roto una farola con el sombrero, y al ruido de las nueces salió el gobernador. ¿Quién ha sido esa señora que ha roto el farol? Perdone usted, caballero, que no he sido yo, que ha sido mi sombrero por atrevido. Si ha sido su sombrero, la multa pagará, para que sepa su sombrero, otra vez por dónde va, otra vez por dónde va.